Me sirve Mix parte 9 junto a Sebastián Mendoza, la T y la M. Y dice así. Ya no voy a soportar, a vos no te espero más. Porque no le confesás, con detalles le contás.